continuamos con La Venganza Será Terrible, señores. Estamos en vivo aquí en el galponcito, quise decir, de Gorriti 5963 en Radio del Plata. Ya estamos instalados aquí en Buenos Aires luego de nuestra visita a España. Diremos que, hablando de España, Luis Piedrahíta se va a presentar aquí en Buenos Aires en el mes de julio. Ya están en venta las entradas. Sí, ahí en Tiquetec. Así ¿pero que dónde va a estar? Va a estar en el Maipo. Yo sé que el 18 y me parece que el 16 de julio. Y también en Córdoba y en Mendoza, de los cuales les daré más precisiones otro día. Pero va a ser todo en julio. Si usted entra a tiquetec.com, ahí encuentra Luis Piedrahíta. Ya pueden ir buscándolo y sacando sus entradas. Que va a presentar el espectáculo Dios hizo el mundo en 7 días y se nota. Y seguramente va a estar también aquí en La Venganza. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo encontrar objetos perdidos? Un nuevo servicio de nuestro programa. Con métodos realizados por expertos. Por expertos, psicólogos. ¿Psicólogos por qué? Vigilantes. Porque la búsqueda es un estado de conciencia especial que requiere una preparación psíquica. Bueno, cualquier estado requiere de una preparación psíquica. Entonces, usted perdió algo, ¿no? Por ejemplo, has perdido una vez más las llaves de tu auto. Sí. Y no puedes encontrarlas. Sí. Bueno, por eso, las perdiste. Sí, incluso el auto. O sea, las dos cosas, las perdiste en el divorcio. Y no puedes encontrarlas. Sí. Es frustrante. Llegar tarde al trabajo puede costarte caro, en otro orden de cosas. Sí, más caro el auto. Cállese, por favor. Sin embargo, puedes encontrar dichas llaves, o incluso algo más que hayas perdido, si te tomas un momento para tranquilizarte. Sí, sí. Lo primero, hay que calmarse. ¿Pero cómo se calma uno? Porque así no es sé, fácil. Y además no sé qué utilidad puede dar el calmarse. Y porque piensa mejor, piensa más tranquilo. ¿Y qué? Piensa... ¿qué? Si los perdió en la calle, por ejemplo, perdió 1000 pesos. Sí. Los perdió en la calle. No, si los perdió 1000 pesos, claro, le los cayeron. Perdió, señor, los perdió. Que por más que se calme. No, pero ¿dónde las puse? Es la pregunta para el caso de las llaves. A lo mejor usted las puso en un lugar, pero alguien las cambió de lugar, señor. Bueno, entonces ahí no. Bueno. Sin embargo, acá dice: tómate un momento para respirar. Ah, sí. Sí, sí. O sea, no deje de respirar. Cada vez que perdemos algo, dejamos de respirar, moriremos 1000 veces. Tranquilízate. En ocasiones te estresas demasiado tú cuando buscas algo, etc. Despeja tu mente. Tómate un momento más todavía. Recuerda que no es el fin del mundo. Pero bueno, no, si fuera el fin del mundo no me haría problema, imagínense. Es el fin del mundo, yo buscando la llave del auto, ¿para qué lo quiero? Además, ocupar la casilla del recuerdo, el fin del mundo, dice, recuerda que no es el fin del mundo. Bueno. Cuando tiene que recordar dónde están las llaves. ¿Qué estabas haciendo la última vez que tuviste el objeto en la mano? A ver, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estabas haciendo la última vez que tuviste el objeto en la mano? Me parece que me estaba rascando con la otra, pero no, bien. No estoy seguro. ¿A dónde ibas? Ten confianza, porque parece que ha perdido la confianza. Repítete. Sí. Qué fea palabra, ¿no? Que podrías encontrar el objeto perdido. Al darte apoyo a ti mismo, no solo si te sentirás más tranquilo, sino que también te da... Eso está. Que no va a encontrar nada este tipo. Usted se alienta, vamos que lo encontramos, vamos. Bueno, vamos a la búsqueda propiamente dicha, señor. Sí. Primero, siempre revisa primero en el lugar donde debería estar el objeto. Pero ya revisó ahí. No importa, revisa de nuevo. ¿Usted dice que está ahí? Sí, a ver. Tendría que estar acá. Acá tendría que estar. Pero me tocan todo, O sea, no lo pusiste. Me agarran todo, me agarran. ¿Pero qué le van a agarrar? ¿Vos no? Yo lo puse acá. No, no se va. Estoy seguro que lo puse acá. Lo puse acá y lo puse acá, pero claro. ¿Qué? nada. Así como no encontraste la frazada el otro día, tampoco encontrás la llave. Si siempre pones tus llaves en la puerta, busca primero a Lee. Podrían haberse caído de la mesa o estar debajo de tu bolso o en cualquier otro lado. No empeces a inventar. Bueno, realiza una limpieza. Ahora te pones a limpiar, tenemos que irnos. Bueno, no, pero sí, se debe haber caído. Claro. Mire, hay muchas cosas perdidas abajo de la heladera. Sí. Busque ahí. A veces la forma más fácil de encontrar un objeto es limpiar. Sí, abajo de la heladera está casi todo. Hay mucho. Pero hay que correr la heladera, ¿no? No, pero usted con un... No quiero hacer un abuso del palo en este programa que cada vez sí, que el palo lo estábamos usando para, sí. Para tocar a un cuñado que estaba electrificado. No, pero un palo un poco más elaborado como es la cuchara de madera. Ajá, sí. Que hay en todas las cocinas. Sí, menos en la mía. Bueno, con eso usted hace un zigzag por abajo de la llave. A ver si pesca la llave. Va a pescar toda clase de porquería. De sale de todo. Menos la llave que está buscando. Después, revisa cada sección una por una, buscando por debajo de los muebles, etcétera. Revisa después en los lugares extraños. Mm. Ahí está. ¿Vio? ¿Vio? Por ejemplo, entre los dedos de las patas. No, ahí no hay nada, señor. ¿Qué sabe? A veces podrías dejar algo en un lugar poco común sin siquiera darte cuenta, oh niño. Por ejemplo, podrías dejar tu taza de café en el congelador sin siquiera notarlo. Sobre todo si lo haces medio dormido. Y bueno, ¿cómo voy a ir a meter una taza de café en el congelador medio dormido? ¿Para qué quiero hacer eso? No, es muy común. No lo hago ni despierto. ¿Por qué lo voy a hacer dormido? Es muy común, señor, por ejemplo. Muy común que yo nunca puse en mi vida una taza de café adentro de un congelador, ni ebrio ni dormido. Mire, la situación es la siguiente. Usted se cae en la calle, se lastima la rodilla, se hace un café en su casa y se va a poner hielo. Sí. Va con el café a buscar hielo para ponerse en la rodilla, apoya el café para sacar el hielo, cierra el congelador y ahí tiene la situación. Usted acaba de dejar el café en el congelador. Yo nunca me caí en la calle, señor. Bueno, señor. Y listo, y nada más, y ya se viene abajo todo el asunto. Yo el mate me lo olvido en los lugares más insólitos. Revisa tu auto, dice. Si pero es ¿cómo un lo va a revisar que si llevas la contigo, llave? Asegúrate de revisar tu auto, sí. Así como la casa, claro. Yo no tengo auto, pero si usted no tiene auto, lo mejor es comprar un auto para revisar. Ver si por casualidad la taza de té que está buscando está allá adentro. Revisa tus bolsillos, están rotos. Claro, se está rascando la pantorrilla. Lo rompí para mejorar mi relación con mi novia. Se rascaba, dice, con la llave del auto. Mira en tu abrigo, tus pantalones, en tu cartera, oh maletín. Le dicen maletín al tipo. Vuelve sobre tus pasos de golpe, sí. ¿No? Volver sobre tus pasos puede ayudarte a recordar ¿a dónde está? O sea, reconstruyes toda la secuencia de hechos. Ahí está, ¿eh? Desglosa, en el caso de que usted glosara, desglosa toda la situación. Ya, que yo entré por acá, entré por allá. Todo esto lo hace en calzoncillos esta vez porque bueno, sale al jardín. ¿Qué hizo? ¿Dónde apoyó las cosas? ¿Por dónde estuvo? Claro, claro. Bueno, busca en el mismo lugar. Ah, en el lugar donde por última vez encontraste algo. Bueno, pero si es algo que no tiene nada que ver, por ejemplo, claro. Usted está buscando las llaves del auto y recuerda que encontró la pala para el carbón de la parrilla arrumbada en un garaje. ¿Usted estuvo cuando yo comenté que hacía mucho que no veía una bicicleta? Sí. La encontré. Ah, ¿vio? ¿Y dónde estaba? Estaba en mi casa. ¿Y entonces? Muerta de risa. Tapada por la frazada, seguramente. Y algo así, sí, sí. Bueno, llama a cualquier lugar en donde has estado. ¿Hola? ¿Quién es? Sí, soy un cliente acá del bar. Sí, ¿qué decía? Hablo efectivamente con el bar Copas, Amigos y Besos. No, ahora cambió la firma, es el bar Arturo, pero... Bueno, ¿hablo con el bar Arturo? Sí, señor. Bueno, yo estuve anoche allí, cuando todavía se llamaba Copas, Amigos y Besos. Claro, abrimos hoy. Y me parece que perdí una bola de billar. ¿Una bola de billar? Sí, una bola de billar que yo le había mandado a arreglar. Porque tengo una mesa de billar acá en el fondo de mi casa. Sí. Y anoche había una bola que era más grande. No, discúlpeme, acá nosotros... Y le voy a contar, ¿no? Tenía una bola más grande, entonces no podíamos jugar bien. Entonces la llevé al tornero para que me achicara la bola. Sí. Y, bueno, a la vuelta pasé por ahí y ahora me doy cuenta que no me falta una bola. ¿Y usted ya la trajo achicada acá? Sí, ¿la sí. ¿La bola? Y quiero saber si no se me quedó por ahí, imagínese. No, mire, nosotros acá tenemos mesa de billar, pero... ¿Tiene mesa de billar? Sí, pero las bolas son nuestras. Ah, entonces estoy perdido. Hay una de las bolas que es mía. No, discúlpeme. Sí, señor. No, razón, ahora sé dónde la dejé. No, señor. Seguro que la dejé arriba de la mesa y el mozo la vio ahí, se pensó que pertenecía a una de las mesas suyas y la puso ahí. Cuente las bolas, señor. No, señor, las tenemos. La que le sobra es mía. No, porque nosotros siempre tenemos las bolas bien contadas. No, bueno, además... pero en este caso le estoy llamando, es un caso muy especial. Sí, pero yo lo entiendo. Imagínese. Yo lo entiendo. Ya se me hace patente lo que sucedió en la cabeza. Está bien, señor. Ahora, pero eso... si usted, la política suya es que cada uno que se olvida una bola de billar en su bar... Sí. Usted disimula, y no solo disimula, sino que hasta le cambia de nombre al bar. No, señor. Para hacerse con una bola supernumeraria. Entonces no voy a tener más remedio que llamar a la policía. No, señor, yo no voy a estar atendiendo llamados. No, usted vino a compadrear acá. La próxima vez que tenga noticia mía, no, va a ser sí. con un vigilante al lado. ¿Pero qué vigilante? A mí no me vas a amenazar. Dame la bola, sinvergüenza. Pero quédame la bola, nosotros Atorrante. Ya tenemos, además de nuestras bolas, sí. tenemos bolas de repuesto. Ah, oh, sí, las mías. No, la suya sí. no, señor. La que me afanaste a mí. Yo ando jugando al billar con dos bolas, ¿sabés qué aburrido, eh? La meto toda. Porque si no falta el piola. ¿Eh? No falta el piola y el gracioso que se lleva las bolas nuestras. Se Esos las llevan son problemas a su casa. Suyos, señor. Bueno, yo entonces esta estamos bola la compré. Yo no puedo estar la reponiendo. Compré en el Palacio de las Bolas. No, bueno, es donde compramos todas las bolas. Sí. Yo también ¿Dónde quiere comprarla? En el Palacio de la Papa Frita. Sí, bueno, sí. Bueno. Señor. Yo también, todos los meses encargo bueno, bolas. Pero contá las bolas. ¿Por qué no te contás las bolas? Sí. Mire, yo en este yo momento... Yo las conté, tengo dos. Quiere decir que me está faltando una. No, bueno, ¿Y no. ¿Y sabés dónde está? Está en tu estúpido bar. No es ningún estúpido bar. ¿Cómo se llama ahora? Arturo. Arturo. Arturo. Sí. Ah. ¿Qué? ¿Tenés algún problema? No, ninguno. Mirá, yo no te voy a contar las bolas a vos... así de gusto por teléfono, ni te conozco ni sé quién sos, por ahí estás inventándote esta historia para sacar unas bolas nuevas. No, porque... nosotros tenemos las bolas de cada mesa de billar, tenemos tres mesas de billar y tenemos una bola de repuesto por cada mesa. Esa es la que me afanaste a mí. No, señor, yo fui muchas veces a tu bar y nunca vi que te sobrara ninguna bola. Es que no las tenemos a la vista, las tengo guardadas. ¿A dónde las tenés? Acá las tengo las bolas, señor. Ah. Las tenemos guardadas ante cualquier contingencia que pueda ocurrir. Bueno, voy a continuar leyendo los consejos. Revisa en tu auto. Busca en el mismo. Llama a cualquier lugar donde has estado, por ejemplo. Sí, que ya llamó y ya le dijeron que no. Dice... Busca el objeto perdido desde una perspectiva distinta. En cuatro patas. Algo así. Dice, ponte de cuclillas en el piso, mira hacia abajo, súbete arriba de una silla. Claro, un panóptico. Claro. A veces tu mente encuentra las cosas con mayor facilidad desde una perspectiva distinta. Diferente. Ahora, si lo que tú quieres es evitar que los objetos se pierdan, acá, esa es una la prevención. Di en una oración el lugar donde pongas el objeto. Por ejemplo, si pones tu libro en un lugar diferente donde lo haces normalmente, dilo en voz alta. Estoy poniendo el libro en el mostrador del baño. Señor. No tiene un mostrador en el baño. Está loco, ¿usted qué vende? Vende baño, sí. Sí, vende, señor. Además, ¿cómo está yo usted? Eso. ¿Usted hace eso? Sí, yo cada vez que pongo algo en un lugar poco habitual, digo, estoy poniendo X sí, en Y. En Y. Y no en P'. Bueno, por descarte no. ¿Por qué no hizo eso con su bola? Claro, estoy entonces, poniendo esta bola claro, aquí. Así no lo hubiera perdido. Si usted hubiera venido al bar con la bola chica, como dijo, con la bola achicada. Sí, lo que pasa es que yo no quería ponérmela en el bolsillo porque lo tengo agujereado. Bueno. Imagínese, me sale una bola por el abajo del pantalón. Señor. Nunca falta uno que te diga, señor, se le sale una bola por abajo del pantalón. No. Siempre hay gente solidaria. Después, otro recurso también aconsejado por los psicólogos es este, por ejemplo, identificar el objeto que más pierdes. ¿Cuál es el objeto que más pierdes? Yo, plata. Bueno, pero pero eso no es un objeto. Plata, documento, llave. Bueno, de documento y llave sí. Ahora, si es lo que más pierde, también es lo que más recupera. Por ejemplo, tal vez pierdas tu teléfono celular todo el tiempo. Bueno, averigua cómo lo pierdes y corrige ese comportamiento. Lo pierdo cuando hablo. Quiere decir que no hay que hablar por teléfono. Quizá lo perdiste porque olvidas ponerlo en el bolsillo. No, al contrario. Claro, lo pone en otro lado. Sí. Bueno, no importa. ¿Sabe qué se pierde mucho? Las tarjetas de débito en los cajeros automáticos. ¿Y por qué? ¿Las dejan adentro? La dejan adentro. Parece mentira. Yo la dejo adentro todas las cosas. La noche. Todas las noches. La dejo adentro de los cajeros. Yo tengo un empleado que me va atrás a los cajeros. Sí. Bueno, pero usted se da todos los lujos, todos los gustos en vida. Tengo un tipo que yo salgo del cajero y enseguida el tipo entra a ver si la dejé adentro. ¿Y a dónde voy? El tipo entra atrás mío para ver si la dejé adentro. Pero señor, ¿y se la saca el mismo? Y la saca el mismo. A veces me la saca el mismo y a veces me llama para que la saque. Claro. Porque a veces no se la deja sacar a otro, ¿eh? No, a veces tiene que ir uno a sacarla. Sí. Dice, mire, la voy a sacar porque trabajo para fulano. Venir el mismo. Siempre mira atrás cuando salgas de algún lado. Sí. ¿Y por qué? No sé, pero conviene. No, pero no sé. Yo, por ejemplo, que perdí la bola de billar, si hubiera mirado atrás al salir de algún lado, posiblemente la hubiera visto. Bueno, sí, pero ya venía caminando mirando atrás. Siempre pon los objetos en el lugar correcto. Poné la llave en el gancho. Cuando te quites los zapatos, ponelos en la cómoda. ¿Qué cómoda? Bueno, a que se supone que tiene. Y después no los encuentro. ¿Los llego a meter en la cómoda los zapatos? No van en la cómoda. El día que yo meto los zapatos en la cómoda, 10 días lo voy a tratar de encontrarlo. ¿Dónde estarán los zapatos? Y lo busco en lugares lógicos. Abajo de la cama. Sí. Atrás de la puerta. En el baño. En la cómoda por ahí, sí. En la cómoda. En el patio. ¿Qué sé yo? Abajo las cobijas. Pero no lo voy a buscar en la cómoda, los zapatos. No se guardan zapatos. No se guardan en la cómoda. La cómoda guarda los calzoncillos. ¿Qué quiere? Que tenga los calzoncillos manchados todos. Sí, de betún. De pomada, de betún. Bueno, pon tu nombre en los objetos. Yo le pongo nombre a todo. En las bolas, por ejemplo. No, porque la bola es difícil de poner. En las bolas de billar yo le escribo mi nombre. Así que, ¿por qué no me muestra las bolas? Que yo voy a ver si efectivamente la que perdí no está acá. Mire, yo le escribo. Yo también tengo la costumbre de escribir mis bolas. Ajá. Y la ¿qué dice la tuya? Dice Arturo. Qué casualidad. ¿A qué no sabe cómo me llamo yo? No me diga que Arturo. Armando. Digo Arturo, efectivamente. Mire, esta es mi letra. Yo la distingo perfectamente. No se puede saber la letra, son letras de imprenta. Esto lo escribí yo. Está claro que lo escribí yo. No, esto es clarísimo. Me parece que fuera ayer que lo escribí. No, mire. Porque lo escribí ayer. Yo puedo reconocer a mis bolas en cualquier circunstancia. Sí, yo también, señor. Entonces, a mí me tapan los ojos. Sí. Y me dicen, a ver, tanté y identifique sus bolas y diferencia la de las de otro. Sí. Por más que se llame igual que usted. ¿Las reconoce? Las reconozco perfectamente. Me he sometido a esa prueba miles de veces. Bueno, muy bien. Entonces, ya que tengo que cerrar, hagamos la experiencia. Cierre los ojos. Sí. Yo le voy a poner una bola en la mano. En la mano, sí, cómo no. Y usted me dice si es la suya o es la mía. Fíjese. Mejor, ¿por qué no hacemos algo diferente? Yo voy a buscar... Yo le voy a mostrar una de mis bolas. Y examinamos la bola en litigio. Sí. Y vamos a ver si se parece más a la suya o a la mía. Sin embargo, yo creo que el método más preciso es el anterior. Usted no quiere someterse a la prueba. Bueno, sí, sí, cómo no. Me parece que tiene los ojos y póngame una bola en la mano. Y yo le voy a decir a quién pertenece, pero enseguida. Muy bien, cierre los ojos. A ver. A ver. Bueno, póngamela en la mano. ¿Qué le parece? ¿Qué tal? ¿Es la Arturo suya o la Arturo mía? Déjeme, no me hable al tiro. Esta bola no sé si es suya, pero mía no es. Esta es una bola ajena. No, yo le digo... No es, esta no es la bola que está en cuestión. Esta es otra bola que usted trajo de otra, o quizá... ¿Me puedo sacar el...? Sí, fíjese. Ah, claro, es otra. Es de otra persona. Esta bola yo nunca la tuve en mis manos. Bueno, ahora no sé cómo apareció acá, porque... esa bola no dice Arturo. No, Armando dice. Entonces del boliche de enfrente. Eso es de Armando. Y entonces... Aquí estamos. Usted no solo me afana las bolas a mí. No, señor. También se las roba Armando. Aparecieron acá. Bueno, entonces estamos lamentablemente ante un asunto que no podremos solucionar. Bueno, mire, yo creo que las podemos compartir. Bueno. En una partida de billar. Bueno, yo cuando necesite una bola, usted me la presta. Sí, señor. Y viceversa. Mientras tanto, ya que es tan tarde, tardísimo en realidad, sí, vamos a dejar en suspenso esta controversia de la bola y vamos a continuar incluso mañana. Ahora vamos a escuchar al trío sin nombre ya mismo. Adelante. Pausa. Mientras tanto, una pausa. Vamos.